si tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. No somos brujas, ni somos magas, pero tampoco somos sirenas, somos mujeres igual. Persecución política. Carta abierta al ministro de Gobierno, Jorge Pérez. Tocan las mismas cosas que a todo el mundo y a los demás. Un conjunto de mujeres en situación de prostitución que trabajan en forma autogestionaria en locales alquilados por ellas mismas se han organizado para no ser más explotadas por proxenetas. Su código de funcionamiento contempla 6 puntos consensuados por ellas mismas. La que peca por la paga o el que paga por pecar, la que pica por la droga o el primer punto, no ser víctimas de explotación sexual a través de proxenetas. El segundo punto, tener locales propios donde sean ellas mismas las que trabajan para sí mismas. Y somos cosas, pero tampoco tan peligrosas. Somos cuarto punto, no permitir relaciones sin el uso del condón. Quinto punto, tener flexibilidad de horarios de manera que puedan estudiar, criar a sus guaguas o buscar o ejercer otros trabajos. Ya lo dijo la peor de todas, ¿a quién más vamos a culpar? Séptimo punto, no admitir menores ni menos aún permitir la figura de trata y tráfico en su entorno de trabajo. Octavo punto, propugnan la atención en servicios sexuales sin que medie ni el consumo de alcohol ni el de drogas, para de esta manera garantizar su seguridad personal. Estamos hablando de locales de prostitución autogestionarios, diurnos y de propiedad de las propias mujeres en situación de prostitución. Se trata de una propuesta que tiene, que en este momento está siendo practicada por muchísimas mujeres en situación de prostitución en la ciudad de La Paz y otras ciudades del país, y que es una propuesta novedosa e interesante para luchar contra el proxenetismo. Ya lo dijo la gran Sor Juana, ¿a quién más vamos a culpar? Sin embargo, estos locales están sufriendo redadas recurrentes, arrestos ilegales, extorsión policial continua, tal cual se tratara de una persecución política misógina de odio contra ellas y abuso de poder. La policía no tiene instrumentos de lucha contra la trata de personas. Lo que está haciendo es usar estos locales para causar una suerte de impacto mediático y crear la sensación de que se estuviera haciendo algo. Se trata de una acción policial perversa donde se persigue a las mujeres en situación de prostitución para proteger a los proxenetas. Por eso van a los locales pequeños y no así a los grandes. En las redadas la policía se permite insultarlas porque el impacto de humillación es el que utilizan para callarlas. La mujer porque se deja o el que deja la mujer, la madrota porque explota o el padrote al explotar. Por increíble que parezca, la policía aprovecha para robar el dinero recaudado en la jornada, el cual no supera los 400 bolivianos por local, las laptops donde conectan la música, o que probablemente les sirven para sus estudios, celulares y lo que encuentren. El año 2000, la ex defensora del pueblo logró que la policía dejara de tener tuición sobre el sector. Sin embargo, y evidentemente, sufrimos un proceso de retroceso peligroso en lo que a derechos humanos básicos se refiere. La policía actúa de manera ilegal, pide carnets sanitarios e inclusive arresta sin pruebas ni motivo que no sea el de estar en prostitución. No somos brujas, ni somos magas, pero tampoco somos sirenas. Un Una vez en la comisaría, la detención es un escenario para que los policías se atreven a insinuar que ellas deben buscar otro medio de sustento, y todo ese discurso tiene como único objetivo realizar cobros de 40, 50 y 100 bolivianos para su liberación. Una redada contra las mujeres en situación de prostitución es parte de la caja chica de viernes de la policía boliviana. La que peca por la paga o el que paga por pecar. ¿Es un delito ser pobre? ¿Es un delito ser pobre y prostituta? ¿Se le ocurre al ministro de gobierno, o se le ocurre al gobierno, o a la policía boliviana indicarnos, por favor, dónde pueden buscar trabajo estas compañeras? Por otro lado, el CEDES, dependiente de la gobernación, se niega a extender las licencias de funcionamiento solicitadas ya hace años. La trampa resulta perfecta, porque indican que los locales son precarios y que no cuentan con las condiciones de higiene para la práctica de la prostitución. Sin embargo, ese resulta el pretexto para otorgar licencias a los grandes locales de prostitución, tipo katanas, donde la figura del proxenetismo y la trata de menores sí existe, y donde precisamente ambas figuras, el proxenetismo y la trata de menores, son delitos. La moral o los socios de la sucia mentirosa sociedad. La negación de licencia por parte del CEDES es una forma indirecta de promover el proxenetismo y la trata, y al mismo tiempo es la manera de otorgar a la policía el pretexto de que se tratara de locales clandestinos sin licencia para justificar la persecución y la violencia policial. Porque todos los derechos nos los van a respetar, y que vivan las mujeres, viva nuestra... Las redadas contra estos locales tienen como único propósito la farsa mediática de que la policía está luchando contra el crimen, usándolas como carne de cañón, como ciudadanas despojadas de dignidad y de derechos, como paisaje para exhibir su brutalidad. A través de esta carta abierta, solicito el cese de la persecución política y misógina contra las mujeres en situación de prostitución. Solicito a los medios de comunicación televisivos el cese de la humillación pública. Solicito al ministro de gobierno las garantías constitucionales básicas. Todas y cada una de estas denuncias pueden ser demostradas con documentos. Pedimos pues una audiencia con el gobernador y con el ministro de gobierno para presentar las pruebas. Cada una de las mujeres en situación de prostitución que conozco tiene como único delito ser pobre y ser mujer. Y que vivan las mujeres, viva nuestra libertad. La acera de frente es para los valientes. Que caminen por ahí las tibias, caminen por ahí las consentidas, caminen por ahí las adictas, caminen por ahí las prohibidas. No somos brujas, ni somos magas, pero tampoco somos sirenas. Somos mujeres igual que todas, somos nosotras y no cualquiera. Se nos antojan las mismas cosas que a todo el mundo y a los demás. Ya lo dijo la gran Sor Juana, ¿a quién más vamos a por pecar, la que pica por la droga o el que droga por picar, la que todo el día le chinga o el que chinga por chingar, o la culpa que es culposa y no sabe a quién culpar? No somos santas ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas. Somos mujeres de carne y hueso, tenemos esto, tenemos eso, tenemos ganas, entre otras cosas.